Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 22 de noviembre. Adelante Andalucía ha realizado hoy un acto de campaña en el centro de la Avenida de España en la que se ha ofrecido a la ciudadanía información sobre los contenidos del programa electoral planteado por esta coalición para las elecciones al Parlamento Andaluz del próximo 2 de diciembre. Adelante Andalucía propone la puesta en marcha de políticas al servicio del pueblo andaluz, donde se apueste por el empleo digno, los servicios públicos y la transparencia, para sacar así de las instituciones la corrupción. Desde Adelante Andalucía, Ismael García ha defendido las principales propuestas de esta coalición política, entre las que se incluyen blindar la sanidad pública y la educación pública, así como la creación de una oficina anticorrupción y una banca pública andaluza. Esta es una de las mesas informativas que tenemos prevista hacer aquí en la localidad de Ubrique. Estamos situados en el centro de la Avenida de España porque es un paso bastante bueno de gente y lo que queremos es transmitir por qué queremos un cambio para Andalucía y qué medida es la que queremos tomar. Hemos montado una mesa en la que repartimos diferentes dísticos relacionados con diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Como puede ser la puerta del colegio, como puede ser los bares, como puede ser el hogar. Y lo tenemos así repartido porque siempre es difícil poder leer los programas políticos y se hacen muy cansinos de leer. De hecho, prácticamente nadie los lee. Entonces, lo que hemos hecho es diferentes ámbitos y hacerlo de una manera más visual, más concreta y que dé facilidades para conocer bien qué es lo que estamos planteando. Como sabemos, aquí en Andalucía llevamos 40 años de socialismo y a cuenta de esos 40 años de lo mismo, pues tenemos una serie de necesidades que creemos que es necesario plantear un cambio ya para poder paliarlas. Os voy a decir unas cuantas medidas básicas o generales, digamos, de nuestro programa, para que vayamos conociendo también un poquito mejor las cositas. Una de ellas sería brindar la sanidad pública con un mínimo del 7% del PIB, destinar el 5% de la educación pública andaluza, mejorando las instalaciones educativas y las condiciones del profesorado. Aquí vemos que tanto en educación como en sanidad es una de nuestras metas fundamentales, porque estamos viendo cómo se retiran médicos de las consultas, cómo se mira más por la medicina privada, digamos, por el sector privado. Y tanto en educación como en sanidad lo que estamos viendo es recorte y bajada de la calidad de prestaciones de estos servicios. Después tenemos una política de vivienda pública y de regulación de los precios de los alquileres. Es una medida necesaria que de hecho está recogida en nuestra Constitución, pero parece que está un poco dejada de la mano. Y desde Andalucía queremos impulsarlo también a nivel autonómico. Impulsar la ley andaluza contra el cambio climático y la transición energética, que incluye también un plan de rehabilitación y transición energética, claro, para crear empleos de calidad basados también en este ámbito. Es necesario hacer un cambio de modelo energético, no ya tanto, bueno, tanto por la contaminación, digamos, por el sufrimiento que está teniendo el planeta a causa de la sobreexplotación de recursos. Aquí en Andalucía, pues, como sabemos, tenemos una cantidad de sol increíble y no podemos entender cómo no se aprovechen más estas energías. Y de eso se notarían en una bajada de las facturas, en un mejor servicio, digamos, en una prestación mejor de los servicios y, en definitiva, en un comportamiento mejor con nuestro planeta. Otra de las medidas es la creación de una oficina de la anticorrupción, impulso a la ley de transparencia y cuentas claras. Hemos visto que 40 años de socialismo se han traducido en corrupción y en diferentes tramas que todos conocemos, como pueden ser los ERE, como pueden ser los cursos de formación, en los que esos tentáculos que estamos hablando han abarcado muchos ámbitos y tantos años de la misma organización en el gobierno, pues la verdad que ha facilitado estas tramas de corrupción. Después, otro de los temas que siempre hemos abordado, y en nombre de nuestra candidata Teresa Rodríguez lo hemos podido ver en el pleno, en los plenos y en el Parlamento, y observamos que las sobredietas, que los sueldos abusivos, cobrar dietas, por ejemplo, en agosto cuando no se está ni trabajando, tener ayudas de la vivienda y que realmente a personas que viven allí o viven en Sevilla o viven también tienen sus propios coches y a la vez también se les paga por transporte. Entonces eso es una cosa que hemos pedido ya muchas veces en Sevilla, pero realmente nadie se pone de acuerdo con nosotros. Eso lo adelanta Andalucía, la que está intentando que nuestros políticos se rebajen los sueldos,

un poquito de todo lo que es el Belén. Falta siempre la persona vestida, el visitante del Belén, ¿no? Pero también cuando vamos a elegir la foto y lo vemos, vemos que rompe un poco. Así que yo creo que va a gustar, es distinto, no queremos que sea siempre el mismo tipo de cartel. Y bueno, este año la forma, en vez de elegirlo, como lo pedimos a través de radio, a través de redes sociales, uh-huh, y no nos terminaba de llegar nada, pues se lo hemos dicho a personas de Ubrique, a varios, que sabíamos que estaba con una cámara de fotos. Lo mismo que hicimos el año anterior, que fue de Manolo Vilche. Entonces, sin problema ninguno, hubo dos personas que en el mismo momento que se le puso un WhatsApp, ellos contestaron. Y una era una foto preciosa, a mí me encantaba, era del nacimiento de la Virgen San José y el niño, pero una escena como muy cariñosa, ¿no? Muy del día a día de lo que sería un matrimonio con su hijo. Y por otro lado estaba una escena repetida en varias fotos, que es la que al final se ha optado, pero no porque la otra foto no fuese buena y bonita, sino porque se buscaba sacarle un poco de que siempre fuera el nacimiento. Y ahí está. Yo estoy deseando ya verlo por las calles de Ubrique y demás sitios, uh-huh, y pa'lante. Uh-huh. El sábado 15 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, que hasta ahora ya se ha visto y no hay agua, que los personajes están ya, porque tú sabes, siempre la Virgen San José y el niño es de lo más problemático en el sentido que tenemos que buscar un matrimonio, sí, bueno, un matrimonio, una pareja joven que tenga un niño que sea pequeño. Ya la tenemos, le ha hecho mucha ilusión uno de los integrantes, Luis, el alemán, se lo planteó esta pareja y a mí me ha sorprendido porque me parece que va a batir el récord de más joven en el Belén. Y por último, la Fundación López Mariscal abre hoy jueves el plazo de presentación de candidaturas para participar en el programa de becas de inglés dirigido a un total de 15 estudiantes de primero de bachillerato que estén matriculados en alguno de los institutos ubriqueños. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Fundación, fundacionlopezmariscal.org, hasta el próximo 21 de enero. Así es, hoy 22 de noviembre pues se inicia ya el plazo de inscripción de la beca, que como bien has dicho, tiene la novedad de ampliar en dos el número de alumnos o alumnas que van a disfrutar este año de esa gratificación, de ese premio. Entonces, pues la verdad es que yo como colaboradora y sin olvidar nunca como docente, estoy muy contenta de que estos chicos puedan disfrutar de esa estancia en Reino Unido durante 3 semanas. Es verdad que el año pasado el programa pues tuvo un coste de unos 25.000 euros y este año con la ampliación de esas dos plazas pues tendrá un coste de unos 30.000 euros aproximadamente. Así que muy satisfecha y muy contenta de que vosotros os hagáis eco de la noticia, porque siempre he dicho que gracias a los medios de comunicación y a la gente que estamos ahí colaborando con la Fundación, pues hacemos posible que estos programas tengan el éxito que están teniendo. Como se lanzó a través de las redes sociales que la Fundación abriría el plazo de inscripción el 22 de noviembre, pues ya esta misma mañana han estado personas, se han presentado en la Fundación para pedir las solicitudes. Pero al respecto tenemos que decir que las solicitudes se van a gestionar todas pues a través de la página web de la Fundación, es www.fundacionlopezmariscal.org, y ahí encontrarán pues todos aquellos interesados la solicitud para poder participar en el proceso de selección. Consta de varios pasos, pero es muy sencillo. Lo primero es rellenar la inscripción, que te pone una serie de datos personales que se solicitan para lo que es la participación del programa. Luego después tienen que ir pinchando y subiendo una serie de archivos que se les va pidiendo, que simplemente muchas veces con echar una foto al móvil, pues ya ese archivo se puede subir a la página web. Quiero decir con esto que no tiene ninguna complicación el poder participar o echar la solicitud, pero evidentemente si hay alguna persona que tenga demasiadas dificultades con lo que son las tecnologías, la Fundación estará a su servicio para que puedan participar matricular su hijo o como alumno o como joven en el programa. Tiene que estar matriculado en uno de los dos centros que hay en nuestra localidad donde se imparte el curso de primero de bachillerato. Entonces tienen la ventaja, la comarca, de que participan chicos de nuestro entorno de la Serranía de Ubrique. ¿Por qué? Porque tenemos muchos alumnos de Villamartín en nuestro instituto, ¿vale? Tenemos alumnos del Bosque, tenemos alumnos de Prado del Rey, tenemos alumnos de Villamartín. Y con el simple hecho, y por supuesto los de Ubrique, ¿no? Con el simple hecho de estar matriculado en un centro de nuestra localidad, pues pueden participar y bueno, y con tener también unas determinadas notas en su expediente académico. Necesitan un 7 en nota media del cuarto de la ESO y necesitan un 8 de nota de cuarto de la ESO en la asignatura de inglés. Entonces, solo con esos requisitos ya pueden acceder a la preinscripción, porque es verdad que el proceso de selección no solamente consiste en las notas académicas, sino que después estos jóvenes tendrán que hacer un examen tipo B1 y después tienen una serie de entrevistas orales, una con una nativa o nativo en inglés y con un psicólogo o psicóloga, que es a través de todas esas pruebas y de la puntuación que ellos obtienen de todo el proceso, pues los mejores alumnos que hayan obtenido mejores resultados son los que consiguen esa beca. Y también decir que es una empresa externa a la fundación la que se encarga de llevar a cabo el proceso de selección. Sí. Es decir, que hay una empresa externa que se encarga de hacer las pruebas y de decir, este número son los que, porque ellos trabajan con números, quiere decir que nunca aparece el nombre del alumno en ningún examen. Entonces, pues son los que se encargan de decir, estos números son los que han obtenido al final los mejores resultados y los que, bueno, los que se merecen ir al programa de Reino Unido. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.